copa que te andas tomando. Yo la siento que me arde en el pecho. Yo sé bien que ella tiene la culpa por no haberte jugado derecho. Ya no tomes, por Dios te lo pido. Que tomando las penas se aviva. Solo Dios que nos mira de arriba puede darnos consuelo en la vida. Yo quisiera que fueras dichosa, como yo para amarte lo he sido. Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. En tu casa te espera una santa, la mujer que al mundo te ha traído. No destroces tu vida tomando.